la tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Oíd al médico de amor que da los muertos vida. Más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de pasón. Su voz hoy te pregona: acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados cantaremos.